Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal, queridos amigos del maravilloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato? Bienvenidos una vez más a una cápsula llena de cine, alegría, gozo, regocijo y buenas noticias para la comunidad cinéfila del Bajío, claro que sí. Venimos con la novedad de que vuelve nuestra sala de cine en línea con algunos cambios, pero cambios buenos, de esos que te hacen decir, ¡ah, qué buen cambio! La noticia es que nuestra sala en línea ahora solo contará con 2 títulos semanales, debido a que ya se viene el esperado regreso de nuestra sala de cine presencial. Con esto, damos por confirmado las teorías. El cine en comunidad regresa como remake de Disney, pero mejor. Para la primera semana de agosto, les presentamos 2 joyitas del cine contemporáneo. Una es Me llamo Nohum, tengo 10 años y quiero el divorcio, cuya historia va de Nohum, una niña de 10 años que acude a la corte para solicitar el divorcio. Tras la violación de su hermana mayor, su familia tuvo que mudarse a la ciudad de Sanaa, en donde su padre, incapaz de albergar y alimentar a sus 2 esposas y 4 hijos, la vendió a un hombre para contraer matrimonio. Contada a través de flashbacks, la cinta hace una denuncia al contrato social en Yemen, por el cual las niñas pueden estar sujetas al matrimonio legal. El relato está basado en la historia de Nohut Ali, a quien obligaron a casarse justamente a los 10 años de edad. Nuestra segunda película se llama De historias de caballos y de hombres. Un relato sobre la impronta que deja el hombre en el caballo y el caballo en el hombre. El amor y la muerte se cogen de la mano con insólitas consecuencias. Los destinos de las personas que habitan ese paisaje a través de la percepción del caballo. Como pudieron escuchar, 2 historias bastante distintas en su contenido, pero muy características por su forma de filmarse. El equipo Cineclub recomienda ampliamente el no perderse el regreso de su sala de cine en línea, y nosotros no podemos con las ganas, la emoción, la ansiedad de volverlos a ver en nuestra sala de cine. Quiero anunciar que como parte de las actividades presenciales que tenemos en puerta, está la maravillosa, espléndida y claro que sí, máximo respeto a la 69ª Muestra Internacional de Cine que tendrá lugar del 18 al 31 de agosto. Así que estén atentos a la publicidad y a la info que se estará rolando en las próximas semanas. Creo que se me acaba el tiempo. Un gustazo haber estado con ustedes una vez más en este espacio tan acogedor dentro de Radio G. Máximo respeto a ustedes, un saludo, un abrazo, cariño a la comunidad cinéfila, quienes hacen esto posible. No se olviden de visitar la sala de cine en línea y estén atentos a nuestro regreso. Que tengan un bendecido y exitoso fin de semana. Yo soy Claudio Paul, colaborador del maravilloso y espléndido Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima. What a life. What a beautiful, beautiful life.